tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su Radio Nostalgia XHME, en la voz, perdón, la voz de los invogos. Recuerden que la lengua es un órgano sexual que algunos degenerados ocupan para hablar. Acabamos de escuchar con Limp Bizkit la canción que se titula Re-Entry. Hagan una pendejada, así debe decir, no soy gringo, pero la cuestión es esa, Re-Entry. Y claro que sí, vamos a mandar un saludo a la comunidad BA de México y Estados Unidos y de todo el mundo. A continuación, son las 12.50, perdón, las 2.50 de la tarde. Iniciamos temprano el programa, pero aquí estamos dispuestos para servirles y para leer sus comentarios, sugerencias, correos electrónicos, todo lo que ustedes puedan y quieran y deseen enviar y hacerse público. Vamos a nuestros primeros saludos que están llegando. Son los saludos a los Master del BA, en especial al Cid de Itaca, Widos, Chorizo Spice, el Fénix, al Master DJ. Vamos a dedicarles una rola que dice más o menos así, del Mago de Oz, y dice: hoy toca ser feliz. ¿Por qué será? No lo sé. Vámonos, vamos a escuchar la rola. XHM, Radio Nostalgia, la voz de los simbos. Y es para ti, Master DJ. Yeah. Ya acabamos de escuchar. Hoy te toca ser feliz, no hoy voy a ser feliz. Hoy toca ser feliz del Mago de Oz. Y estamos transmitiendo para ustedes. ¿Qué hora es, maldito Messenger? Son las 2:56 de la tarde. Y estamos dispuestos acá para complacerles con sus rolitas. Claro que sí, manden sus saludos. Y manden sus comentarios. Y manden sus MPs. Cabe recalcar que. Vamos a ver. Estamos buscando una nota por acá. Ah, claro que sí. Mira, nos llegan unos saludos. ¿Para quién? Para la Elite Yucateca de BA. Para la comunidad BA. Al Nalgón Sexy. Perro, mira, ahí les va una rolita. Inventada, más inventada. Es la original, y pensó. Se llama Motel California. Motelazo California. Así que pónganse. Para la oreja. Y vamos a escucharla a continuación. Saludos para la banda. Y esto dice más o menos a las de acá. Interesante tema. Saludos. 2:57 de la tarde. Radio Nostalgia para ti. Nos fuimos de parranda, mis amigos y yo. Mi despedida de soltero, me querían celebrar. Yo buscaba un lugar serio para reflexionar, pero el güey de mi compadre nos llevó a ese congal. Salió un mesero joteando y nos dijo: ¿qué van a tomar? Si quieren un ron con cola, se las puedo menear la copa. Llegaron unas chamacas y comenzaron a bailar. Se quitaron la ropa y nos hicieron table dance. Mi despedida fue en el Motel California. ¡Qué gran reventón! ¡Qué gran reventón! No lo voy a olvidar. ¡Salud! Está bien hojaldras ese Motel California. Pero con esas chicas ni lo vas a notar. Me desperté en la mañana con una cruda fatal, rodeado de chamacas y el mesero puñal, que me dijo: aquí te traigo tus huevitos, desayuno continental. Te los hice porque anoche estuviste un genial. Mis amigos empiernados todos lograba despertar, y mi compadre llorando, pues no se podía ni sentar. Le di el escote a las disque chamacas y llegué a la conclusión que eran teclas de machín rellenas de silicón. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo gritaba. No, no, no, no, no, no, no, no. Y ellas me decían: riata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, riata y más riata, ta, ta, ta, tú. Moteles, California, confort y seguridad. Ándale pues, y esta fue el Motel California. Espero que le haya gustado. Una composición muy original, por cierto. Estamos para ustedes, mandando saludos. Y vamos a continuación a escuchar un relato del compadre del máster, el Cid de Itaca. Es el que envió ese relato muy interesante. Y más o menos dice esto, dice: bueno, esto es lo que me dejó las posadas. La verdad es que yo no quería ir con mi novia a su rancho. Que según eso llegaban primos, primas, tíos, familiares de todos lados. Y la neta no me gusta convivir mucho con los familiares de mi novia. Es normal, compadre, ¿quién le gusta? Nadie. Pero sin embargo ahí estamos. Como quieren, ¿no? Pero esta vez fue diferente, dice el compadre Cid de Itaca. A ver, ya me perdí. ¿Dónde estaba? Chingada madre contigo, ¿dónde estás? Ah, ok. A ver, llegando a la casa, en medio de un rancho estaban varios tíos de mi chava y entre ellos estaban las chavas que yo nunca había visto antes. Muy buenas, por cierto, comenta acá el compadre, ¿no? Le preguntó a mi vieja, ¿y esas quiénes son? Y la que responde, ¿que te gustaron o qué? Típico, ¿no? Putísima madre con ellas. Amárralas mejor, ¿no? No solo quiero saber, hace típica respuesta de un cabra, no solo quiero saber que nunca las había visto, y así con cara de pinche, cara de cabrón ojo alegre, ¿no? Pues mi prima del otro lado y la otra no sé. Pues, o sea, ya saben, como un comercial por allá, no de la prima de mi prima, no, pero esa es otra onda. Pues ya que nos bajamos del carro, la saludé y todas, mucho gusto, ¿cómo están? Besito y toda la onda. Se llamaba Dana, dicen por allá. Más o menos traía unos pants que se le veía bien, pero no mostraba todo, dice acá. Y la neta, no me quise arriesgar, pues quién no, al sacar el cel, si allá no agarra señal. Chingada, no pone ni comas ni acentos, como carajo. ¿Cómo carajo vamos a leer esa madre, pendejo locutor, la neta? Aparte, mi vieja no, ya me regañó. Por andar sacando panto. Olvidé por un momento y oscureció. Y la neta, mi hinchicel, ya oscureciendo, ya valió grillo, ¿no? La casa de la abuelita de mi novia, muy grande, con un chingo de cuartos, dos plantas, tipo vecindad, según eso, un cuarto para cada hermano. Y como son 12, pues ya saben. Bueno, pues ahorita vamos a la parte más interesante, pero vamos a. Vamos a nuestra siguiente rola, ya no les entiendo ni puta madre esto, pero suena interesante, vamos a nuestra siguiente rola. Espérate, no hay saludos por allá, recuerden que son las 3 de la tarde con 0 minutos. Y vamos a nuestra siguiente rola, que va dedicada a Elena de Troya, de parte de Orisha. Así que esta noche es de sexo, noche de sexo de Yandel. Y esto dice más o menos así, escúchala, Elena de Troya, para ti. Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo. Ay, voy a devorarte, nena linda, hoy es noche de sexo, juro, Dios, que esta noche serás mía. Arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida vela. Ella es la protagonista de mi novela, mi Cinderella, conmigo a que vuela. Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz. Ella combina la calle con la moda de París, la vida sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía. Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Y acércate, te diré que tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Decídete ya, ¿cuándo será que tu boca tocará mi boca? So dime ya, que tú me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua pasarte y vas a sentirte bien, vamos a pasarla bien. Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte. Empecemos en la playa, terminemos en la cama, trae la toalla porque te vas a mojar. En flex, mami, en sense, lay in my bed and prepare for sex. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía. Too strong. acción, hermano. Claro que sí, y esto fue Noche de Secto y Yandel, y fue dedicado para Elena de Troya de Orisha MX. Y claro que sí, si tienes quejas, chismes, sugerencias o algo más, mamá de media que quieras enviar, recuerda que puedes mandar tu MP a Orisha MX para publicarlas en este podcast. Y claro que sí, vamos a seguir con nuestra siguiente, el relato que estábamos escuchando hace unos instantes. Se pone interesante. Él dice más o menos así, dice: cuando veo saliendo del baño a la prima de la novia, dicen que ahorita regresaba, que iba por ropa para también bañarse, ¿no? Ya sabe, ella no me ve, la otra contesta que apresurada que va a alcanzar bol y todo el desmadre, ¿no? Yo lavándome las manos, no hombre, la cara enjarioso que has de poner, cabrón, eso sí. Y imagínate qué sería, qué pasaría y qué sería si yo la espiara. Puta, pues el baño dice acá que no tiene puerta, o sea, una pinche cortina que se mandan allá. ¿Creen que esa madre para un BA no es algo tentador, no? Eso lo veremos, vamos a ver qué más pasa. Pues lógicamente, y si no meter la pura mano por los lados, ya sabes, comienza el desmadre, empieza a elevar el sentido cardíaco. Se me paró, ya saben qué, rápidamente. Solo al imaginar qué sería si metía el cel por un lado para ver qué tomo, es así, ya saben. No me atrevía, era muy arriesgado, pero valía madres, como quien dice aquí, dice, ¿no? Tomé la decisión rápida, sabía que la prima se iba a tardar porque su cuarto estaba abajo. Pero si alguien iba al baño, me asomé en el pasillo y nadie. Corro de puntitas, ¿no? Me asomo por debajo con cuidado y siquiera no me voy con las ganas de verla. Saqué el celo más rápido y ¡zas! Estas son las fotos. Pero para ver estas fotos, compadres, recuerden que tienen que visitar la página de BA. Ahí está el máster, ¿cómo se llama nuestro máster? Sí, de Itaca, se me estaba yendo el nombre, pero ahí está, chingonas fotos que tienen. Tienen que ver este relato, está poca madre. Así que cuando termina de tomar las pics, escucho unos pasos apresurados y jala a correr, cabrón, si no te pescan. Así que ya saben, chavos, visiten la página de BA, aporten, manden todos sus pics, manden todas sus fotos que tengan, ya saben, MP a Orisha MX. Y vamos a nuestra siguiente rola, que dice más o menos así. Esta va dedicada para Orisha MX, Soledad de Versut Vergabarat Verga. ¿Qué? ¿Qué es esta puta madre? Vergarabat. Ah, con razón se la antojó. Vamos a verla. Vamos a escucharla, no que verla, qué puta madre. Vamos a verla, vamos a escucharla. A ver si sube a la radio. Esto es Radio Nostalgia para ti. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando Y claro que sí, amigos. Bueno, pues estamos para despedirnos. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a la comunidad, gracias a la banda, vea, que está aquí escuchándonos. Saludos a todos. Vamos a escuchar nuestra última rola. Recuerden, nosotros somos sus amigos de Radio Nostalgia. Recuerden que la lengua es un órgano sexual que algunos degenerados ocupan para hablar, ¿cómo no? Me encanta esa chingada frase. Ya saben, saludos para la banda. Manden sus comentarios, manden sus MP a Orisha, MX. Y estamos acá para saludarles y para complacerles con cualquier rola, con cualquier noticia. Son las 3:12. Gracias por sintonizarnos. Y esta rola va para la banda que se ha enamorado de alguien mayor que él o de ella. Mayor que yo. Suéltalo, compadre, vámonos. The remix. ¿Tú sabes con quién? No need songs. She put on me a little makeup. So nasty. No me importa que usted sea mayor que ella. Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Hoy la quiero en mi cama y si no está dispuesta ya dímelo. Es que no aguanto las ganas. Give me a chance. No me importa que usted sea mayor que yo, porque te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo creo en el destino, oye. Tú sabes que Dios tiene sus razones. Eres mayor que yo, oye. Te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo creo en el destino, oye. Tú sabes que Dios tiene sus razones. Bueno, avanza, vamos, no hay que no te bla bla bla. Suelta la cartera pa' la cama con el chachacha. Te miro y me mira, te me pego, pero no sé qué. Dime por qué. Asustarían. Por ejemplo, ¿a qué árbol pertenece el fruto del trabajo? ¿A qué cuentan las ovejas para dormir? ¿Cuánto miden las altas horas de la madrugada? Bien, dejemos todo esto en manos del destino mientras ustedes escuchan este anuncio. ¡Oye, lo como un frito! Qué triste la vida de los mosquitos, ¿eh? En ocasiones decían unos que los mosquitos llevaban profilácticos por si las moscas. Aunque más me gusta recordar aquellas dos moscas que iban por el desierto revoloteando y una le dice a la otra, ¡se suda! Y la otra, ¡y tú cabezona! ¿Hace